Guru Kudumbara. Kala faja ile rasul fa bara bi kauli sallallahu alaihi wasallam bi kauli rasul sallallahu alaihi wasallam fa kalat nafsi li nafsihi fida'un ana ahaku bi itiyami atafu muzukonu koko ndan yata ka kiraba ku makanai ku kiraba nile kan ka ta afre wadani ukoso ni kan bosi ni mamiyara kara mboya kana doya kuba man astahafa bil qur'an wa bi ahlihi fa huwa kafirun inda ahli al ilm katibata kuba man astahafa Mani astahfa bil Quran momo ka Quran doya na am bi ahlihi wala Quran nankara ba doya ka giri le belon ba biye fe Allahu akbar lon ba biye fe ka Quran Quran ese ka me nga Quran ambleta ni an lo ta kana ati be ko ma akara ma le beta eta kira mo ye eta bunya ese wor le ma ni nana wor doya ka ba ma ko te kara mo re ma ko ta la re ma ko te kira ra la tu ma ko te ra kira ma ko te ra Allahu akbar Muso koroni fere. Akuba. Akonga yere kunta ki kuma kana. Nile kanga kana. Kira ba menga ka senda kana ni fere. Eh. Aka koloma mena. Ka yere ta. Waka mati Allah answa. Wa atati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fa salamu tafarada alaihi salam wa qala Allah ya umma alikum ta asidikini wa in kazabu taja al wahyu minallahi ta'ala. Kefa kana hal waladuka alkamata. Muso koroni lil nanata ele ni dem faran be kum ka foinde wote ni kam fan ya disita kire na kana foi ti anjate foinde kalati ya rasulullah kasiru salati kasiru siyami kasiru sadakati na mo komir bi ay ma fota abi eze katara o ka ba muso koroni ko nde siyer siyama e sundu siyama e saraga siyama bo kira yimi lo le boy kala rasulullah fama haluka ele ni ale o le labedi قال رسول فقالت يا رسول الله انا عليه ساحته إلن اراد والدين من اراد والدين كوتيراني كون بيتو سمان تافه ها كون بيتو سمان تافه نو كون بيتو بان بافه الله اكبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مولو كوسو قالت يا رسول الله كان يوسر الله زوجته هو يانسيني الله اكبر كوتيرا با نيمي فوي ايا موسو في ساياني kan kuta amuso koso odi odimi otora nale ala kata faga o te sel balu bato ke balu ma muso koni akofisa yakata menga amuso la agba fe ni e muso ko maleta katemeni ka ani ke arada le wale tane ani arada kadifa jaman monyana hasana ila al walidaini monyana jigi mafara hasana ila al walidaini minyana urba filama wahaba man moborogolo bora arada le wale tane mika tufo kakana ni ababaka arada le wale tane mika ufifo anani ababa tora arada le wale tane فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صوت ام الله كمتا ام الله كمتا حجب لسان الله كمتا ان شهادت يا بلال انطلق واجمل حطبا كثيرا اكو ها اكو الله كمتا نادمي ولك ان ندمنا ماشي كلمه خو بلال يور ارلغني ني قالت مسوك يا رسول امتى سنو ها ايه وربك بكوي احركو بنار بين يديك اكو با ينا مولك اكو نيا جنيا نيا ni alika mata jeni nyana ya jeni nyana ya kala ya rasulullah walidi la yatamalu kalbi an tuharika hubbi nar bana yadaya anaru mama baba rama ina lan yere eh akochira ba ka ndenje ni nyana tikunna atikunna ako yauma alaka ma azabu la asadu wa abuka fa in saraka an yaghfira lahu lahu fa ardi anhu fa wallazi nafsi bi yadihi la yantafu alaka mata bi salatihi wala bi siyamihi wala bi sadaqati ma damati alayhi sahibatun na musokoroni nyafoye e ma fanga na jeni ala ta jangara labo katemeta aka o labo duniya intaye ni yanyina la koto ama diama wotanyi kare Allah ran yere kun beke masami ta se bayara kira karshe ma yakete li fa wala zi nafsi bi yadihi adi kira ikateme kuba alaka mata sheri asun ayara ahiji asaraga atete ka boma na maneji su gbanba fe akuba na mo koma kuru kelemi an ba fara ka ta tawo ate wasake toro tigi fɛ kalati ya rasulallahi inni ashhadullaha ta'ala wa malaikatahu wa man hadarani min almuslimina inni kadira litu an walidi alkamata akafo kiraba na alaka nserei kamelegeri kenserei anisula mambi halara aka koko ke nanga bi to ayi kira kafo intaliku ya bilal ilahi wa anzuru hal yastati an yakula la ilaha illa amla falala umu alaka mata kamata bi maldeza fi kalbi hi haya umini kuba kira kafo siaba arata kafere arata kafo ayi tugu ni se kafo koni anna be mforata uta kono no fa intalaka fasami alaka mata min dahil dar yakul allahu la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha ara la menambe illa allah la ilaha illa allah la ilaha andal aljina la kelita arka ta tra bafora فدخل بلال فقال يا هؤلاء ان سخط ام الاك انت حجب لسان ان شهادت وان رضاها انت لك لسانه ثم مات عليك مات من يومه فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بغسله وكفنه ثم صلى عليه وحضر دفنه ثم قام على سفير قبره وقال يا معذر المهاجرين والانصار من فضل زوجته على امه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا الا ان يتوب الى الله عز وجل ويحسن اليها ويتلب رضاها فرضا الله في رضاها وسخط الله في سخطها فالناس يقول الله ان يوافق نار رضاه وان يجنب الناس سخطه انه جواد كريم رؤوف رحيم كيراكا تابوندور كور تو تو تو تو تو تو تو alakato adugo ka jabi alkalmaka kalimatu sada soro akasa wulika kira ka to arka ajo ka ku akasera suka kataka ka buso dora koba asudo ningo kira ka wulika lo ka fo mori muhanzara muhajirina wala anso duleru lunaro nyafare mo mo le ki furu muso fisaya katema enaka ala danga bema melege danga bema adama nyuma mar bi danga bema alati na vela fe ati far la fe sorfani andila bo le ati na vela fe ati far la fe ko ya tubi katara alama kanyarma tubi ko beri nyarma le kar die nyini alata die abe urba die na alata gisu gbani ajangara abe urba ta gisu gban anya ala dare ala ya to anya be sawaba ma an urba ra die ni anyi ngaramo anta po filana urba ko kan wole be mi anyi ta kam ndu gasima ina yo mali fazele mi gadu ina mi mali fazele mi gadu ina yo mali fazele mi gadu mi gadu mi gadu mi gadu mi gadu mi Ina yama lifasi kuma yama lafere Negadu wa muhajima Ayambi ya kafula lumu Negadu wa muhajima Kuma ina yama lamina Negadu wa muhajima Muna kera lamina kuambi ya nakufale lalumu Negadu wa muhajima Baba kuma mese mese le na nyambo lamina Negadu wa muhajima ki ama la lumu e ba do amo anima e lagbele ye e ko ba e kutubu sakidi koma mi forata naam yo ma le facile koma re na nyambo lamina naam kutubu a koma be Allahu akbar inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna wa ala no yan amin inna yo ma le facile mese mar bi nyambo la e ga do amo anima mekatu hom bi mana mau endu hom aji maena mau endu hom aji maena jati muso sina muso ko ma nyabola mekatu hom aji maena karamone karamode ko ma nyabola mekatu hom aji sulamara ya dalal fara ya fama allah akbar la mese bamber be ara ya fama hakila le tanura nam anya kolomi anga ke mora mi na tanse alahara kungoma andi ya fati ye kwa ya fama odeni anti ati lo kare kare nyama naam halil lil modo ka do mo bira ka taji gi do ka kera kuma ara ya fama mega do amo anima ara ya fama mega do amo anima amba mi sere ya mi ay do man lo amma do mu so wakiri mi gadu omo ayuma ama do mu jokire mi gadu omo ayuma ama do sonya mi anya lo ama do sonya ba sonya baru si se sonya baru ku sonya baru nyo sonya baru ko barnya mi gadu omo ayuma mi gadu omo ayuma kalena nya botia yesi ga ka e mesira ki amanya kubu mu maria le baya ka la mi na kata mo gon ba fa ka nyi mi ka sigini yer dai ka ar si se fa ka nyi mi ka sigini yer dai ka nyota ka nyi mi ka sigini yer dai ka na ku lo ka le le ka ta ka die ka dia ka te ka dia ka te ai mu le ta anya bola hala ara mesa ina yo ma le fazil ko ma anya bola me ka do mo ali ma ku ko ma anya bola Me ga tu amo ajema. E ka ki ami ma nyabola. Me ga tu amo ajema. E ka ki ami muso bosi ako ma nyabola. Me ga tu amo ajema. E ka ki ami so nya ako ma nyabola. Me ga tu amo ajema. Kuba. E ka ki ami nyanyi na ako ma nyabola. Me ga tu amo ajema. Allahu akbar e ka tori ta ka kemi to do ara ko ma nyabola e ka do ama ajema e ka ni e wala ga ta ka kemi to ko se ka lata ko ra ko ma nyabola e ka do ama ajema e ko ba e ka kono do nyini ka kemi to ko se wa ka maka ka abila ko awiri dugura kana so ko dugura le ko ma nyabola e ka do ama ajema ko ba Allah e ta re kongo dana ta kikiri si karanga kikiri karanga ki meseni cheche mi fe ko ma nyabola e ka do ma ajema da e ta gbalgba mi be fe gbona mo si ti akura la fo eleke la ko ma nyabola e ka do ma ajema kikiri si mi be fe ya ta ka kuru jara ri ele ma saye ka ta ka mo ri kin ko ma nyabola e ka do ma ajema da wa du ya mi sigi ni be fe ya ta ki yesi na muso der ti ko ma nyabola Mega tu amo ajema. Kam ne balgu ya tero manga ta se ya la ko ma ya bola. Mega tu amo ajema. Ko ma mi bola na ra le ko ma ko ndir kadila. Mega tu amo ajema. Daraka mi ri ka fo daraka ina so ko ka fo la mina. Mega tu amo ajema. Ezura ta ma ta ma mi ri ka ga ko be ya bola mina. Mega tu amo ajema. Kola la be ma da ma benyo. Mega tu amo ajema. Kola la na mi nu ho benyo. Mega tu amo ajema. Kola na na mi bura ma benyo. Mega tu amo ajema. Kola la na mi za benyo. Mega tu amo ajema. Kola la na mi mu za benyo. Mega tu amo ajema. Kola la ba kera benyo. Mega tu amo ajema. Ala sira da ma na ma deira. Mega tu amo ajema. Allahu akbar. Kola la na mi bura ma deira. Mega tu amo ajema. Kola la na mi mu za sira na. Mega tu amo ajema. Mega tu amo ajema. Mega tu amo ajema. Kola la na mi za sira na. Mega tu amo ajema. Kola na te meleger sira na. Mega tu amo ajema. Ala galla mira le la le sira ta. Mega tu amo ajema. Eta koma se me sembia na bo. Mega tu amo ajema. Lo vera ra ya valor ma. Mega tu amo ajema. Anga ko juguru ka ndi allo. Mega tu amo ajema. Ando na don weju me ra ndi allo ga bo. Mega tu amo ajema. Ara kala ya ka ya valor ma. Mega tu amo ajema. Amur mu zo ra ya dara ra to ya ya ba yo ma. Mega tu amo ajema. Ar kana jalla ya kana jalla ni. Mega tu amo ajema. Na ya gbele ka bo ko ma nya bo ma. Mega tu amo ajema. Elele di mesi na muso to tia. Mega tu amo ajema. Elele di mesi na muso je tia. Mega tu amo ajema. Elele di mesi na muso na muso de we ra wa. Mega tu amo ajema. Elele di mesi na muso de ne wa. Mega tu amo ajema. Elele ti la mara la si na muso ru ma wa. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عجيب يوم ترونها تذهل كل مرض أنت أما أرض أنت وترى كل جاد حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد لم يتا أنبيتا كم لالمو Ba lori ni nabaru arasira lanya. La mi fora ko la kana se dukure na sengbe. Ko lo komi abo. Na. Ale la le kana se. Kono man biye na den woro ko bari. Kuba. Ina ya male bazele. Ne da dura mahajima. Ale la ka se. Na. Muso nyina den mi aba son si na ko kafiri. Kuba. Ki se mbo mburu boys si se jati sangye ya bo wa ko biye ke abirin ba denka beten diga mo ko ko le nan nasura ti aden firi de kuba allati kuma gbanza nam ni yi na yiri bo den ko ah kuba lagbele yarale faina ha wala isatu la ya fa lal mukin narabatuha la ya fa lal mukin narabatuha wala alal mutaki nasidatuha wala alale modagina sidatura wala alale modagina sidatura aina wala ita atulayaba alale mokene na rabatuha alale mokene na rabatuha wala alale modagina sidatura eka tiambo faina ha alilam yata wallahi namo sambali ngola yali gbe man karala raka ira lo rasa leri dolomo la ya farahabatuha ale wati siranya ti dogo alal mokene na rabatuha dengani abawu fe alal mokene na rabatuha dengani akabawu sira alal mokene na rabatuha momi larala le sira Allah le mokene narabatuha wala sidatuha belaya tuti dogo Allah le motagina sidatuha Allah siranya ba fa Allah le motagina sidatuha Allah siranya ba ka lo agbele Allah le motagina sidatuha ni more ka kwa kirina jati mo si do me doro mi bien nya bay kai janu fi hafisuri ni burun kana fie nafwatun wahidatu fier ko kelena wa humilatil ardu aridu kurta ka boy kuba walijibaluka kongolirta fadukatan dakatan wahidatin ka biye mugu ko kelena na fier ko kelen ya biye mugu kuba fa yawma izin wa qatil waqi atun kuba ina yawma alfasili megadu muhajiman la mi kuma ba farata megadu muhajiman akuba wal malaku ala rijaiha akuba wa ansakati samaa usanye tietie jati fa hiya yawma izin wahi asan yoyora kuba wal malaku ala rijaya melger bi denden be jati wa yahmil arsa rabbika fawqa yawma samaniya alla tam melger melger siegi ele resita ka donor kuna ala lersi kuma nyalla bo dan fere be magira yor ben yo be magura ba yor ben yo be me do ala haraba fa yawma izin na yawma izi tu'arraluna la yahfa minhum hafiya are na biye takana ni aye e ki nya fere nye taga danle e nye taga danle ti danye eh ko ba fere riye kele ti danye ale lara he lam yeta me ga du muhajima mo e so be ka ale la kono me ga du muhajima lo lor buruna me ga du muhajima tere tera ka boy Megadu muhajima bar manana Megadu muhajima kaburu tigiri kununa Megadu muhajima bie kata ke koye Megadu muhajima kala Allahu jalla tikudratuho inama tuaduna lawaki eh kuba naam semi ko sangwa rasier jati ara sundo ara kura nakara ara to aderi akura nakara ara nar fere ara arfar fere anga mo samali kam don dara ko nyafari su na wolita muso muso le sunguri ya kenya kun zieye ki konfia boka abila ka kursi do ka tarandara ene do la jang na madora wa ijanu jomi to mi sati ni lo loru kana kay afo ka ko angar ferandi noro yarra wa ijasa ma ufiri jati ni sanka na kay afa tietiera ka boy walijibali nusifati karamoke mun kara arka kongulir fie ka tanari e kongulur kara haba an mansura wa ija rusul ukitati cherar biye kumera duwa kelena li ay yawmi la jumale koso ujilati arka arduguni ako ujilati yawmi li fasili ati bellami korona wala leta wa kan li fasilu benale benale alayge wa kan li fasilu benale la wa kan li fasilu benale la benale alayge wa kan li fasilu benale la ha benale la la akbar e ka kuru ta kuru kuru ya jate a mi lo bera bi e kini musori e kini deri e kini na e kini fai allahumma bana da am musoru allah ko anyi wol an lo le yar fere ni allah ka sediar mar kan fere al halal la basi tara me halim muso ka miliar mara allah ko le le yar ha miliyar meni ka siradi musoma akie bara ke bara miti daga kiya malare lele gen ale so ka gen ha kuba bena mi ka tu ho mu ajema olo mu to ambo du wala la mena tu ho mu ajema na mo jabi ko ma nyabo lai fere mena tu ho mu ajema elele ka fila siradi musoma kie akie fila fire kie dunya yara Nega tuwa muajimae Ele kata sabiata kasi misiri laki ala dare Nega tuwa muajimae Anyambo lana na Nega tuwa muajimae Wa mahadira ka ima yomu lifasili Ako mule ka yomu lifasili miarbaso koso Kwa yole ko la nyafariye Ako wailu yomu enzi lumukazi bina Ale lata jangara momiru kwa ale lata tia ye Arika kusoro bi Ala bale bale Mega tuwa la tarafia e wajan wala amutan ale la ga seti jenga duwa yeti kuru yeti kongoli yeti boye eti yiriye nam ina yomal fazile mega to malima yoma izi yatabiuna da en la e wajalaho kuba ale la ga se biye anya tele kirba afa mo mi bar kirar biye tagay doti ako fere kuba biye tagay biye tagay mule nake wa sayati wala si watu lirama fala tasimma ila hamza wa sayati la lirama fala tasimma ila hamza wa sayati la si watu kan be majira lirama president be diera lirama ministre be diera lirama Prevenu kumanar biye diera le rama masani mo baba biye diera le rama malainu tigiru diera le rama million tigiru diera le rama dollar tigiru diera le rama america italy tigiru diera le rama biye diera military ni nyongwara biye diera le rama araman masakele fangaye falata simba ya musa ni sengate te magame falata simba wa wana ya karim wa wana ya karim wa wana ya karim samawiya wa wana ya karim wa wana ya wa yakulu likafiri allah yarhamuni wa la binari yakulu likafiri allah yarhamuni wa la binari kiyama kana gbele ya ka vije ya wala hina na hal ni tando jana marale to ya boya nura e kuba Lazima to carve together. Lazima Armand Namasata, Senyum Sandira, Tadua, dear Kirigiri. Lazima Buru Buru Buru. Nam, Femi Molibo. Buru Buru. Dar, dear, dar, dear, Alaka, dar, cole. I'm not going to be able to do it. Tara la lan bariza ya edu kuro biya kene mabora na wa hasarna hum wala mudan nu gadir minhum ahadan ko ba anyar biya ku me falu wala nu gadir minhum ahada am ya to sise to du gado sise sise sise ti to du gado ko ba biye le nana me gado ma ye ma na ma le ba ma gado ma ye ma abiye bo kono no Ya Allah, who began as the guest who are getting now? Ya Allah, Ya Allah, Arakem musoriye ka komandora arkar der kumbe de muso nani de muso lor de muso nani kartie kardo barara karme warti nyina ka diarma selmana ka sare sere juma ka sare tagara are na amla sere tazabiya bar borra yala kiyama mi ba fatar ta dora jo digana ta ke sura ke tina arme furur tiana ina ya mal vazil me gadu kuma nyabo laita wa auri nu ala rabbika sawan la kadigi itumu na kama halaki na kum awala marati baliza mutumu alla ya jala la kum maweda arna nama sa arna nama kursitara degitara soliru sawaranda bavlanda deregena kursinda kolokoto Megadu amu adimane. Ati mina kido jangan nama da kun lombari. Megadu amu adimane. Poya kun loba le ya kun loba. Megadu amu adimane. Ayesa. Poya kulu na kujuke bari na fo. Na. Ya wa ilata na ya ndoru wile. yanlo wuyo na mali hadha alkitabu la yujadiru saghiratan wala kabiratan ila aswaha ekoba e mai bazili mega dua muajima mega dua muajima eh mugida osialeda nga yamo yake ni musoye ngoye na koma de myanga ko sana minan bo tugura harka kuma soro jati ni siran musoye ngoye na eh anda bar meza mi anga keta wota kuntu abiya sawara alaho eke mo jaga lan bene agbara gbara kan nigel li suman mi si yata mo yoto e kata la gbara gbara tigi fe asawara ayna ku ina kuna mega do ba ayma ar kar kele le tar ka kafe mi alaho ba ura inta kafe do mi kafe bo na baka tro kata me kata hotelira abetene e mo jaga ba wele lan be yorobo diko e be che chele be mi we mo ya furu ya furu kanta ya ku nyini kana nyi furu fiew abi esewera mega do mo ajima ahoma kadi do avatu kuwati jati wa kabara sini nam wa anta sarayati fa akibilini ilayka gaira muli en wala mukisiri kuba fa mata zawaza zalika hata kabala Allah ta'ala.